yo tomo en taza. Desde hoy en esta casa la mamadera ya no va más. Taza de leche o café, taza de mate o de té, está sacando en las casillas la taza de interés. ¡Dice! Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. Desde hoy en esta casa la mamadera ya no va más. Llegó el tiempo de tomar el torito por las astas. Basto que dijeras basta para empezar a cantar. Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. Desde hoy en esta casa la mamadera no, ya no va más. Taza blanca o amarilla, taza de cualquier color, está saliendo de la cocina, taza, taza brozón. Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. Desde hoy en esta casa la mamadera ya no va más. Basta, llegó el tiempo de tomar. Basta, una taza hay que buscar. Basta, tienes que decidir. Basta, y yo te voy a decir. Basta. Aplauso para los chicos que dejaron.